Lo que exigimos es que la propiedad debe cumplir la función social y económica, que esté en producción, ¿verdad? Que realmente le esté dando oportunidad a la gente que trabaje. Entonces, esa situación pues la hemos tenido que enfrentar. El mensaje que damos es de que, bueno, la situación que se está viviendo de las familias actualmente en el asentamiento de Guadalupe en Liberia es de, bueno, una gran represión. Y que pues eso significa pues una pues la lucha de los ricos contra los pobres, ¿verdad? Entonces es una situación de que no, que el poder está más del lado de la clase que detenta el poder. Y sí estamos pidiendo pues la mayor solidaridad, fundamentalmente lo que las familias necesitan en estos momentos es, pongamos, alimentos, ¿verdad? Lo que es indispensable para hacerle frente a la situación. Y que en un momento dado pues se nos dé la solidaridad. Pueden informarse a través de Facebook en página del Movimiento de la Reforma Agraria. Ahí está pues toda la información que es importante que accesen a ella para que estén ahí. Cualquier pues ayuda que quieran proporcionar pueden llamarme a mí al teléfono 89 21 46 86. Bueno, lo importante en esto es la unión y la solidaridad de los grupos que tenemos el mismo problema, porque si luchamos en forma aislada, pues más nos golpean. Entonces es muy importante que establezcamos una red de organizaciones para que demos una lucha en forma unificada, para que hagamos pues un frente unido de todas las familias, de todos los campesinos, de todos los trabajadores agrícolas, de los peones explotados, que nos unamos para que demos una lucha ya mucho más fuerte.